Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora vamos a escuchar a una compañera, una entrevista que hemos realizado a doña María Félix Román Guzmán. Bueno, pues ella es una habitante de Tlacotalpan, Veracruz, y bueno, pues ella allá junto con su colectivo que se llama Habitat, bueno, pues han llevado a cabo varios proyectos ecológicos. Con el cual promueven alternativas, bueno, pues hacia este capitalismo verde que hoy nos sofoca. Y bueno, pues ella nos va a hablar en esta entrevista acerca de cómo hacer un impermeabilizante a base de baba de nopal. Y bueno, pues es sumamente práctico, barato, económico y bueno, pues muy muy rendidor, nos comenta nuestra compañera. Así que vamos a escuchar esta cápsula de alternativas. Y pues agradecemos pues este conocimiento que nos transmite nuestra compañera María Félix Guzmán. Y bueno, pues después de esto vamos a escuchar una canción de Camila Riquelme que se titula Madre Tierra, una trova muy bonita a la cual hemos acompañado para esta entrevista de doña María. Así que bueno, pues continuamos aquí en Hijos de la Tierra. Bueno, mi nombre es María Félix Román Guzmán, yo soy de Tlapacoya, en Veracruz, y pertenezco a la organización Pobladores de Jalapa. Y bueno, hace rato nos estaba explicando un poquito acerca de proyectos que están impulsando, como es lo de la impermeabilización con nopal, no sé si nos pudiera platicar un poquito de ello. Bueno, sí, es que hemos visto y lo que estamos tratando es de no contaminar tanto ya el medio ambiente. Y es por eso que también estamos tomando ya las cosas alternativas, principalmente rescatando, ¿verdad?, las tradiciones y las cosas naturales. Nosotros impermeabilizamos con nopal, hicimos un impermeabilizante para una azotea y ocupamos pues los siguientes ingredientes, que es la cal, ¿verdad? Es el cemento blanco, el cres o pegazulejo, arena gris o arena de la región. Nosotros decimos gris porque es la que hay por allá, o rosada. Y jabón, alumbre y nopales. Con eso hacemos la impermeabilización. Es un proceso de 3 días. Sí. El primer día, bueno, 3 días antes de impermeabilizar, preparamos el nopal. Tenemos contemplado el nopal de un kilo a tres para impermeabilizar de 30 a 40 metros de piso, ¿verdad? Ese nopal lo picamos, lo lavamos, lo picamos y lo ponemos en agua para que suelte la babasa 3 días antes. El nopal tiene que ser no podemos comprar nopal limpio, tiene que ser nopal con espina y el momento que se va a utilizar se limpia. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos un día antes el nopal pelado o el mismo día, ya se va contaminado, se oxida y esa oxidación va a perjudicar a la impermeabilización. Entonces es por eso que nosotros estamos tomando en cuenta así el nopal. Después de 3 días que ya tenemos el nopal ya desflemado, por decirlo así, se cuela, se deja nada más el agua con la babasa y entre más espeso esté es mucho mejor. Se le incorporan ya los ingredientes, pues que la cal, aquí es calidra, pero es cal de piedra, o sea que no es de bolsa, no es la de que se vende, sino es la original. Esa se pone un día antes a remojar en agua fría para que se deshaga. Ya el día que se hace la mezcla, se revuelve el nopal, se revuelve la cal y se le pone el cemento y la arena y el pegazulejo. Todo eso se mezcla. Antes de ponerlo en la azotea, usted tiene que barrer bien su azotea, barrerla bien, bien, bien. Y si está muy seca y no haya llovido, se le va a rociar una poquita de agua. Después de rociar agua, es como si fuera uno a barrer, que ya ve que se riega para que no se levante el polvo. Esto se va a hacer para que al regarle la arena, la arena pegue al suelo. Después de haber hecho eso, ya se empieza a regar la mezcla con unos mechudos. Se va tratando de hacerlo circularmente, pero como si estuviera trapeando, limpiando, a modo de que penetre bien todo. La arena es con la finalidad de que si tiene grieta su piso, vaya, eso va a servir para tapar los poros. Una vez que ya ha terminado ya de hacer esa primera etapa, si es una zona húmeda, pues nada más eso lo tendrá que hacer en un día. Si es caluroso y si no ha llovido y que esté bien seco, se deja, digamos, se termina como a las 11 de la mañana, se deja que se seque y a las 2, 3 de la tarde se hace la segunda etapa. Siempre y cuando que ya se haya secado, si no, no se hace hasta el otro día. La segunda etapa consiste en haber disuelto ya el jabón en 18 litros de agua caliente. Primero se rebana el jabón para que no cueste, luego se pone a calentar el agua y ahí se va echando la pasta, se va disolviendo. Una vez que ya se disolvió, así caliente como viene el agua, se le echa la otra capa, igual se va con el mechudo, se va partiendo. Eso va a servir, que sirva como antiderrapante, o sea, va a proteger de que ya lo que quedó debajo ya no se bote, ¿sí? Eso es lo que se hace en ese día, ya digamos en el segundo día. Se deja ya que se seque, ya no se le hace nada al otro día o el tercer día o día y medio, depende el medio. Se va a poner igual el agua calentar, igualmente 18 a 20 litros, y se le va a poner la lumbre a que se deshaga. Se le tiene que estar moviendo para que la sal se deshaga. Una vez que ya se ha deshecho la piedra, que ya se deshecha así como está de caliente, igualmente se le vuelve a dar la pasada. Ustedes van a observar que al empezar a regar el alumbre, se va a empezar a separar el agua. El agua va a quedar como si le echaran aceite. Se va a separar, quiere decir que ya está trabajando el alumbre en el piso, y eso es lo que va a permitir que cuando llueva no haya filtración. El alumbre va a ser el sellador final que va. Y eso le estoy hablando de que ese proceso le va a durar 3 a 4 años, que ya no va a tener problema de impermeabilizar. Claro, después para que barra su azotea, ¿verdad? Entre menos la raspe, mucho mejor, porque si la raspa le va a ir quitando el impermeabilizante. Entonces se recomienda que sean con mechudo o cosas que no vaya a raspar, para que quede la impermeabilización. Y se la garantizamos. ¿Y para usted qué es lo que más le ha gustado de todo este proceso de impermeabilización, de ocupar alternativas nuevas? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, primero que nada, sentirme satisfecha de que no estoy contaminando más el medio ambiente. Una. Otra, económicamente nos está saliendo muy económico, ¿sí? Y otra forma principal es que nos estamos organizando, que entre los compañeros del grupo de que estamos haciendo nuestras casas, somos los que estamos trabajando en comunidad, entonces nos estamos ahorrando también mano de obra. ¿Y qué más proyectos tienen hacia adelante? Nos hablaban. Tenemos el proyecto de hacer la pintura para pintar nuestras casas, para hacer para ya no estar comprando pinturas muy caras, que son las de aceite, porque son las que dan mayor rendimiento. Entonces, hacer nuestra propia pintura y pintar, y tratar de rescatar también pues lo que en la región se da. Como nuestra arena que ahí tenemos, ya no la compramos. Pues algún comentario más que le quisiera dar a la gente que nos escucha, alguna recomendación. Bueno, pues la única recomendación es pues pedirles, ¿verdad?, que tratemos de rescatar todas nuestras tradiciones, todas nuestras cosas anteriores, porque aunque decimos